Durante el periodo de la dictadura, con mi familia, que ya éramos, ya teníamos dos nenas, evaluábamos salir del país, pero realmente era muy costoso, no teníamos suficiente presupuesto para salir. Así que iniciamos una búsqueda para el interior del país y bueno, busqué trabajo. Y ya era un especialista en costos industriales y trabajaba en una de las empresas más grandes de Latinoamérica en materia de manufactura, como fue Sianditela. Y allí no pude buscar y encontrar un lugar técnico en costos industriales y nos quedamos desde el 76 hasta fines del 82, cuando ya se anunciaba la nueva época democrática. No obstante eso, en el sur mendocino formamos junto con otros compañeros un frente de defensa del sur mendocino frente a las políticas de Martínez Dios que fueron realmente lapidarias en materia de los chacareros, la producción agrícola, la producción de fruta, la producción conservera, donde yo desarrollaba mis actividades. Fue realmente un fuerte golpe a la producción nacional.